¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, sábado 21 de agosto. Estamos en la emisión número 4067 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Gracias a Víctor Tun, que está ya en el control operativo y técnico de este programa, y también del musical. Quédese con nosotros, que tenemos una comunicación, una conversación sensacional con usted para conversar en esta tarde. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que tengan sus planes para el fin de semana y que pues estén a gusto, y que recordar que siempre hay que continuar manteniendo la sana distancia y la prudencia, usar siempre tapabocas y cuidarnos de esta pandemia. Así que, y bueno, hoy vamos a platicar de 5 trucos sencillos que los emprendedores pueden usar para evitar el burnout. O bueno, pues la fatiga, ¿no? La fatiga por el estrés, por trabajar. El estrés, el burnout, sí. Que está muy de moda. Fíjate que ahorita, Robert, con este home office o trabajo desde casa, pues para mucha gente es muy cómodo, pero para mucha gente no resulta nada cómodo, Robert. Recordemos que no todos en casa tenemos un área pues privada, sino que a veces tienes que compartir áreas con otros miembros de la familia que pueden estar haciendo ruido, o que pueden distraerte, o que te pueden pedir cosas mientras tú estás trabajando, en el horario en que lo estás haciendo. Entonces se convierte en un estrés tremendo y puedes caer en este burnout. Esa es una cosa. Otra cosa es que, pues, por estar en casa, pues ya el jefe cree que estás disponible el 24 horas, ¿no? Ya no hay horario, porque pues antes, mientras estabas en la oficina, pues te pedían las cosas, y cuando te ibas, pues ya no estás, ya no tienen por qué pedirte nada. Pero ahora estás disponible, pues a la mano de una llamada, de un WhatsApp, de un correo, de cualquier pues contacto digital, y que pues no hay horarios para eso. O sea, funciona 24/7, todos los días del año funciona toda nuestra comunicación digital. Entonces, pues tienden a confundir que quiere decir que pues a la hora que yo te contacte, pues tú tienes que contestar y tienes que estar disponible. Y a mí se me hace que eso es un gran error, empezando por los jefes, porque ellos son los primeros que deben de poner el ejemplo del respeto de los horarios laborales. ¿Cómo le vas a exigir a tu empleado que cumpla con sus 8 horas de trabajo en su casa si tú lo llamas a cualquier hora y le pides a cualquier, hasta fines de semana, cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que... requiere un poco de inyección de prudencia, de respeto, de consideración, etcétera. Y bueno, también uno, si es workaholic, como dicen, es adicto al trabajo, pues habrán personas que dicen, a todo dar, desde mi casa puedo estar trabajando a las 4, 5, 6 de la mañana o hasta altas horas de la noche, y entonces ya no tienen tiempo para su familia. Sí, cierto, pueden decir, pues si estoy acá en la casa metido todo el día, pero no conviven o no les dedican tiempo a la familia. Entonces yo creo que todo esto son factores de un burnout, y que hay que poner mucha atención en eso. Totalmente de acuerdo contigo, y fíjate que pues tiene que ver mucho con el acuerdo que tú hagas con tus jefes, ¿no? Cuando vas a trabajar, o sea, ¿a qué te estás comprometiendo cuando vas a trabajar? que yo recuerdo, yo tuve un jefe, y ya te lo he platicado, un jefe en Estados Unidos, cuando abrimos una compañía en México para la venta de equipo de comunicaciones vía satélite, y él, desde que me contrató, bueno, yo lo conocía de hacía mucho tiempo, hasta que un día, pues yo fui el que le dije, oye, ya es tiempo de poner una oficina en México. Y él aceptó y dijo, sale, vamos a ponerla, pero tú te vas a encargar de ella. Pero tuvimos una plática, porque él me dijo, oye, y no con estas palabras, pero él me dijo, oye, tú ya conoces cómo trabajo yo. Él es workahólico, o era workahólico, no es, porque todavía sigue trabajando, el dueño de la empresa, y yo necesito que tú y yo nos mantengamos constantemente en comunicación. Él me acuerdo que me hizo la pregunta, ¿estás de acuerdo? Porque muchas veces, pues te voy a llamar en las noches, madrugadas, sobre todo porque entre México y Los Ángeles hay un periodo del año en que son 2 horas de diferencia en el horario. Entonces, pues, pero bueno, yo le dije que sí, aceptaba. O sea, no fui yo ni sorprendido, ni engañado, sino él ya me lo había dicho. Pero tú dijo, también eras workaholic. Bueno, pues sí, pues estaba yo en la época de hacer y de... Pero bueno, yo creo que en el mundo... un gran error en el mundo emprendedor, sobre todo de cuando estás emprendiendo tu negocio, es que la fatiga es el resultado de trabajar demasiado. Como tú lo decías, no te organizas, no planificas, no entras en una rutina que tienes que establecer para sacar el mejor provecho del tiempo, de tu energía, de tus esfuerzos. Sin embargo, la mayoría de los fundadores trabajan demasiado, y eso, bueno, hemos escuchado la historia de Elon Musk, ¿no? Que es un workahólico y que somete a sus equipos de trabajo a una presión excesiva. Incluso lo han demandado por eso. Pero pues yo también escuché una declaración de él donde él dijo, pues yo no engaño a nadie, yo les digo que si trabajas conmigo va a ser bajo estas condiciones. Claro. Entonces... Sí, se tiene que buscar a otros workahólicos. Ah, claro, como él, para trabajar. Pero sí. Él también establece que si bien trabaja mucho tiempo, él también se da sus espacios de descanso, de lectura, etcétera. Yo creo que es más que nada, más que el tiempo, Laura, está en la planeación de lo que tienes que hacer, ¿no? Para evitar el burnout, porque pues cuando sí. Estás cansado, tienes que aprender a parar y sí. Ir a descansar, mira, etcétera, ¿no? Mucho. Bueno, es claro mi opinión y puede no ser así. O sea, mucho de la razón por la que uno puede no dejar de trabajar, ¿sí? O sea, que se la pasa trabajando todo el tiempo, es porque puede padecer un desorden y una desorganización espantosa. Es ¿sí? correcto. Es correcto. Entonces, nunca cierras un ciclo y siempre tienes pendientes. La entonces, procrastinación. Como siempre tienes pendientes por el desorden que traes y la falta de planificación, pues siempre tienes cosas que hacer y nunca terminas, ¿sí? Correcto. Entonces, ese es un síntoma que yo veo. Otra cosa es personas que les encanta siempre estar ocupados. Y les encanta estar siempre haciendo muchas cosas. O dicen que hacen, pues para sí, que la gente diga que... Pero aquí yo, y yo creo que sí involucra también un poco de desorden. Porque empiezan una cosa, se distraen con otra, y no terminaron lo que ya habían empezado, y luego se distraen con otra, y no, ya tienen 2 cosas pendientes que no han terminado, y así van, y cuando se dan cuenta están haciendo 7 cosas, sin terminar. Entonces, eso provoca el burnout o la fatiga, y también provoca el estar siempre trabajando y nunca terminar. Entonces, Robert, sí, yo creo que esto es importantísimo. Y bueno, también adicionarle a lo que estás diciendo, que aquí nos dice que realmente lo que realmente ocasiona la fatiga es la falta de habilidad y de entendimiento para manejar las emociones. Que sí. Tiene que ver con ser organizado. No, si no eres organizado, las emociones las traes, que ya te corrió la prisa, andas corriendo, no terminas una cosa y eso te detona en emociones el burnout, ¿no? Pero bueno, interesante la conversación, amigos, no se me vayan. De esto y más vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana estresante por el huracán que nos pasó encima, esta Grace. Pero bueno, hay que mantenerse informados, amigos, todavía estamos en temporada de huracanes y prevenir desastres. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de regresar con nuestra conversación de esta tarde. Mire, Grupo Sadassi nace en 1975 como una de las empresas, uno de los consorcios de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Con más de 45 años en el mercado y más de 300,000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida en familias de 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus mismos clientes. Asimismo, como varios de sus desarrollos, han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por G-Day Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. ¿Quiere corroborar esta información? Dese una vuelta a los fraccionamientos de Sadassi aquí en Yucatán, en Mérida, en Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, en el Poniente, acá en el norte, el fraccionamiento Las Américas, y acá en el oriente, el fraccionamiento Los Héroes. Y dese una cuenta de lo que le platico. Búsquelos también en su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Estamos platicando con usted, con Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicándole cuáles son los trucos, 5 trucos sencillos que los emprendedores pueden usar para evitar el burnout. Y bueno, ¿y por qué no arrancamos con el primero, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el primero es empieza cada día de manera inteligente. Va. Y bueno, dice lo más... Sí, porque muchos pues empezamos sí. Dormidos. Pues sí. Así me lastimé un dedo por caminar como sonámbula. Te andas golpeando con todo. Pero bueno, sí, hay que empezar de una manera inteligente. Y bueno, lo más inteligente que puedes hacer para empezar tu día es no comunicarle tu agenda a nadie antes de haberle puesto una intención y un propósito a tu día. Algo que te motive a tener un día de trabajo limpio y claro. Híjole, eso yo nunca lo había hecho. No, pero te voy a decir lo que sucede. Por ejemplo, cuando salimos a caminar, empezamos un día claro. En la caminada, 40 minutos, por lo menos yo ya voy pensando en lo que tengo que hacer, qué es, O sea, clarificas lo que tienes que hacer en el día, porque despiertas, es lo que decimos. Yo en la tercera cuadra me voy despertando y me voy percatando bueno, que estoy caminando. Pero clarificas tu mente, ¿no? En el día, el ejercicio, eso es parte de la función que hace, ¿no? Digo yo, es de esto que estás diciendo, ¿no? El primer empieza cada día con de una manera inteligente. Como quien dice, ves a futuro, ¿no? O ves cómo quieres que se desenvuelva el día, ¿a eso se refiere? Sí. O sea, por lo menos a mí lo que me pasa, una vez que clarifico lo que tengo que hacer en el día, hace cuenta que ya me siento tranquilo, ya sé lo que tengo que hacer. Y no llego y me siento en frente de la computadora con sorpresas. ¡Ay! Y tengo que hacer esto. Yeah. Y tengo que hacerlo. ¡Ay! Se me olvidó esto. No, sino ya sabes lo que tienes que hacer, es clarificar tu día. Fíjate, muy interesante. Si lo primero que haces es abrir tu correo, tus mensajes o tus redes sociales, le estás abriendo tu vida a la energía y opiniones de los demás. Una vez que esto pasa, tu misión personal y tu enfoque se vuelven difusos. Y por eso aquí lo importante es, empieza con un ritual matutino que funcione para ti y que sea fácil de lograr. Por ejemplo, si te gusta meditar, leer o ejercitarte en la mañana, ten todo listo desde la noche anterior y recuerda que tu rutina matutina no es de nadie más que de ti mismo, así que haz lo que sea bueno para ti. Y fíjate, aquí la experiencia que se pone es que pues a mí siempre me resulta darle una intención a mis días. Si lo que deseas son ventas y tratos exitosos, date espacio para visualizar eso antes de que salgas al mundo. Si necesitas enfocarte en tomar mejores decisiones, entonces haz eso que sea tu intención del día. Me parece muy acertado, Robert, empezaré a hacer esta práctica. Fíjate, en lugar de que venga la vida y te sorprenda con lo que trae ese día. Es interesante porque, por ejemplo, en la práctica del golf, cada tiro que hagas de golf lo tienes que visualizar. Porque para el tiro de golf mueves prácticamente todos los músculos del cuerpo en un swing de golf. Entonces, tiene que haber tal sincronía en todo tu movimiento corporal para que saques un buen tiro. Pero eso tiene que estar en sincronía con tu manera de pensar. Si tú te paras para pegarle a la pelota de golf con un bastón, pensando en problemas, pensando en bla, bla, bla, bla, te aseguro que el tiro que hagas te va a salir malo, porque no tienes sincronía de tu mente con tu cuerpo, que debe de estar perfectamente sincronizado para hacer un tiro. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un tiro de golf? Pues segundos, ¿no? Pero tienes que estar preparado mentalmente para... Yo creo que es lo mismo en las mañanas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva entrar en concentración de lo que tienes que hacer, de lo que te gusta hacer, de tu rutina, ¿no? O sea, mi rutina es la caminada, la bañada, que bueno, pues es parte de la rutina, la bañada, la nueva empuja a la vieja, y luego el desayuno. Y mandar WhatsApp matutinos. Bueno, pues en el tiempo en fin, pero me gustó esto de la rutina. Pero bueno, el punto número 2, entiende que tu energía va a donde tu pensamiento viaja. Mira, lo que decía de los tiros de golf va en consonancia con esto. Tu energía va donde tus pensamientos viajan. Pues claro, si tú estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, cuando tienes que concentrarte en contestar una carta, en contestar un correo, pues adivina qué te va a suceder. Pues que la contestación o lo que hagas no te va a dar el mejor resultado, ¿no? Sí, o si lo haces sin pensar qué tipo de respuesta quieres o qué energía quieres mandar y lo mandas a la carrera, probablemente pues puedes recibir un correo no muy grato o una respuesta en donde estuvo mal interpretado eso que tú escribiste. O te equivocaste al, sí, al contestar. Y puede recibir a cambio una agresión. Entonces yo creo que es muy importante esto que dices de poner tu intención antes de hacer las cosas. Pues sí, hay que entender que tu energía va a donde tus pensamientos están. O sea, crecerá aquello en lo que te estás enfocando. Por eso es muy importante. Bueno, pues hay hasta una metodología de enfoque. Focus, focus. Yo me acuerdo que los gringos en la certificación de coaching que tomé allá nos exigían mucho el focus, enfócate en lo que estás haciendo, ¿no? Para no andar divagando en muchas otras cosas. Pero bueno, así que si te enfocas en todo lo que no está funcionando, pues puedes esperar que esas cosas se expandan en tu negocio. Si pues te enfocas en lo que no funciona, adivina qué va a pasar. No pues va a funcionar. No funciona. Eso también es la ley de Murphy. Así es de que enfócate en lo que sí funciona y luego repasa los espacios donde requieren tu atención para mejorar las cosas. Pero bueno, es enfocarte. Tus pensamientos deben de estar en sincronía con tu energía para hacer las cosas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, pues para descansar, para estar tranquilos. Mire, todavía las temperaturas son cálidas. Convierta su fin de semana crioterapéuticamente para que cargue hielera usted para todos lados y pueda disfrutar. Pues sí, el disfrutar del calor, para mí disfrutar el calor es tener una hielera al lado. ¿A poco no? Pero bueno, lo que sí le voy a pedir es de que sigamos cuidándonos, sigamos teniendo la precaución de usar cubrebocas si usted sale. Evite aglomeraciones, evite estar con mucha gente, que esa es la mejor manera, esa es la mejor sana distancia para evitar contagios. No hemos terminado con el coronavirus, hay que vacunarse, ya falta menos, pero bueno, es la recomendación. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y trae consejos seguros. ¿Qué nos traes ahora esta tarde, Laura? Claro que sí, Robert, pues nuevamente enfatizando aquí la importancia de tener una póliza de gastos médicos mayores. Y pues si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos hospitalarios. Así que, pues, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, hágale caso a Laura, que pues ahora más que nunca hay que tener estos seguros. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta tarde. Le estamos platicando estos 5 trucos sencillos para que los emprendedores puedan usar y evitar el burnout. El primero que les platicamos, empieza tu día de manera inteligente. El segundo, hay que aprender que la energía va a donde tus pensamientos viajan, así es de que hay que tener cuidado en qué estás pensando. Y el tercer punto, Laura, mantente fuera del cómo. Esto está interesante. Esto está, ¿no? El 2, ya lo dijimos, va tu energía donde tu pensamiento viaja. El 3, mantente fuera del cómo. Está interesante este pues punto. ¿Cómo? ¿Cómo es una palabra agotadora para la mayoría de las personas, especialmente para los emprendedores? Y cuando preguntas cómo sientes una corriente de ansiedad subiendo por el sistema nervioso que te predispone para demasiados escenarios y deja abiertas demasiadas posibilidades. Por ejemplo, ¿cómo voy a lograr de